aquí estoy. ¿Qué pasa? ¡Humano de tres ojos! ¡Una serpiente! ¡Se escapó! ¡Enseguida lo tengo! ¡Ay, no! ¡Ay, se escapó la comida! ¡De nuevo! ¡Ay! Yo no soy la comida, soy un amigo. ¡Ay! ¡No me coman, por favor! ¡Eres comida! ¡Yo soy un amigo! ¡Tengo que buscar a tu humano! Mejor, mira, vamos a cazar un par de humanos por ahí y los traemos y hacemos sopa bien rica. Mejor tú sal a tu casa. Ay, bueno, ya me voy. Ya ve, ve a tu casa. Como tú quieras. ¿Qué? Ya ve a tu casa. Ya voy a mi casa. Ahorita regreso. ¡Ay, ahí vienen los zombies! ¡Uy! ¡Qué feos son! Hola, amigos zombies, ¿cómo están? Queremos comer cerebros. ¡Ay! Pues aquí no hay ningún cerebro. Todos somos bien tontos. Sí. ¿Cómo me adivinas? ¡Se me chipoteó! ¡Que no se te mueva! Tenemos que buscar a la serpiente que se fue volando. ¿Para qué la están buscando? Porque queremos comer cerebro. Pero las serpientes no tienen cerebro. Claro que sí. Tiene cerebro muy grande. Vamos a buscar unos cerebros. ¿Crees que se llenen con mi cerebro en forma de aire? No pasa nada. Ahorita la buscamos. Cerebro. ¡Encontré para comer cerebro! ¡Luca! ¡Encontré un humano! ¡Correcto! Amigo, yo te voy a salvar. ¡Los dos serán mi cena! ¿Qué estás haciendo? ¡Es mi idioma! ¿No tienes algo que compartir? ¡Ah! ¡Te has acabado toda la comida! ¡Lo siento! ¡Voy a buscar otra comida! ¡Ay! Yo digo, piquemos a este muchacho a ver si sabe rico. ¡No! ¡Soy un zombie! ¡Ay! Está bien, no te enojes. Buscaré otra comida para ti, para mí. Creo que me falta algo y no sé qué. ¿Tenés ese sarcófago? Yo creo que te falta. ¡No, cállate! ¡Ay! ¡Qué distraída estoy! ¿Qué le falta? ¡Esto! ¡Ay, es lo que me faltaba! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¿Chispas? Creo que no funcionan. ¡Amigo! ¡Apatan! ¡Habla de qué! ¡Apatan! ¡No! ¡Hola, Marán! ¡Tú cállate! ¡Ay! ¡Adiós, Marán! ¿Oíste esto? ¿Y tú, señora serpiente? ¿Tú, señora serpiente, oíste esto? ¡Señora serpiente! ¡Ay, estoy agonizando! ¡Ay, ay, ay! ¡Auxilio! ¡Ay, ay! ¡Oh, no! ¡La bruja! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por sus vidas! ¿Hasta dónde? ¡Hasta! ¡Oh! ¡Hasta allá! Bueno, vamos hasta allá. ¡No! ¡A la casa de brujada! ¡No! ¡Oh! ¡Hola, amigo! ¡Me tenemos a Miguel Tube! En este video, Miguel le ha acompañado a su hermanito Leo. ¡Hola, Leo! ¡No, cállate! En este video, estamos en una casa embrujada. Ay, pero espérate, eso vamos a hacerlo con esta. Vamos a entrar a una casa embrujada. Pero hay que hacerlo como si fuera una especie de programa. ¡Tú, Miguel, tuve! ¡Hola, amigo Benedios, Miguel, tuve! En este video le acompañamos su hermanito Leo. ¡Hola, Leo! ¡Tú cállate! Hoy hemos venido a una casa embrujada. Nos ha acompañado el vecino y la señora serpiente. Hola, yo soy la señora serpiente. Hola, pero tú cállate. Hoy vamos a entrar a una casa embrujada. ¿A uno de ustedes han visto esa casa? Uy, sí que está embrujada. Pero tenemos que entrar, no seas mieloso. Tenemos una misión. Amigos, tenemos mejor ya vámonos. No, si acabamos de llegar. Si tenemos que encontrar un espanto. ¿Un espanto? Sí. ¿Cómo que un espanto? Solo te va a dar sustos. Ni uno de esos no le tiene miedo de nada. ¿Puedes hacer un papiro? ¿Un qué? Un papiro. Bueno, tenemos que hacer algo de espanto para que ponerle vida lo que tiene que hacer. Así. Déjame yo, bueno, agárrate. Oh, y por cierto, se me olvida. Recuérdate que lo que tienes que hacer es esto. No, o sea, cuando la uses, no, espérate, lo que se está grabando es lo que aparece aquí. O sea, si tú apuntas, por ejemplo, a él, ahí, lo estás, ahí donde lo ves, es lo que estás grabando. Bueno, si no, ahora tenemos que grabar el globo. Ah, sí, es eso. Así ya. ¿Así ya? ¿Grabamos? Le ponemos lo más divertido. La cara de vampiro. La cara de Drácula. Enséñanos cómo es la cara de Drácula. A ver la cara de Drácula. ¿Es su cabello? Este es su... Este vamos a volver a hacer lo de la ropa. Es mi ropa. Ya se sueltan, se ponen en línea. Ajá. Y nos vamos a ir para atrás. Oye, ¿no te gustaría hacer una obra de teatro de Pedro y el Lobo? A mí me gustaría hacer teatro de Halloween. ¿Teatro de Halloween? Por eso que estamos haciendo ahorita, ¿no? Sí, ya está el papiro. Dentro de la casa. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero no me aprecio! ¡Bueno! ¡Leo! ¡Vamos allá! ¡Miguel! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! abre. Ay. Mira, ya abre la puerta. Pero espérate, esta es la puerta, ¿no? ¿Cómo se abre? Tenemos que entrar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí hay una bruja! ¡Yo soy! ¡Oh! Necesito una cena. Mejor nos vamos de aquí. Señora serpiente, mira, un cementerio. Señora serpiente, señora serpiente, señora serpiente, señora serpiente. Lo que estás clavando esto es nada de vos. Cuidado. Bueno, aquí hay muchas tumbas. Tenemos que investigar. Tenemos que investigar qué hay adentro. ¿Qué crees que haya? Bueno, ¿hay alguien aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Despierta! ¡No se hagan chismosos! ¡Como de payasos! ¡Ahí está el cerebro! ¡Nunca cerebro! ¡Zombie! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Orejas! ¡Hay animales! ¿Dónde hay humanos? ¡Zombies! ¡Tienes que investigar! ¡Los zombies salen de sus tumbas! ¡Chimbalaca, chimbalaca, chimbalaca! A ver, vamos a hacer una canción de los zombies, pero... Mira, los zombies salen de sus tumbas. Vámonos, señora serpiente. Si no corres, te quedas. Ay, ya me voy con ustedes. ¿Yo soy este que es Drácula o quién es él? Es Drácula. ¿Qué pasó? ¿Se murieron? ¿Se los comieron? No, se escapó. Buscó una salida. Entonces la señora serpiente. Ahora sí. También quiere escapar. Iba subiéndose por aquí. Oh, ¡hola, Drácula! Te di. ¿Qué estás haciendo usted por ahí? ¡Teddy! Oh, ¡hola, Drácula, Teddy! ¿Qué estás haciendo usted por ahí? ¡Hola! ¿Tú quién eres? Soy... amigo. ¿Eres quién? Soy... humanito. ¿Humanito? ¿Qué? ¡Pequeño! ¡Chupa la sangre! ¡Ay! Se me clavaron los colmillos en el suelo. ¡Maldición! ¡Dónde te pupes! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Tenemos que buscar a un humano! Voy a hacer pipí mientras se ponen los... ¡No! ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Witch! ¡Witch! hace humano. Vamos a ponerlo en la sopa. ¡Sí! Vamos a ponerlo en la sopa. ¡Vamos! ¿Dónde está? Ahí está. Ay, pero esa es una serpiente. Y ya la cocinamos, acuérdate. La tenemos que cocinar. Tenemos para vía. Auxilio, ayúdenme. Este vino me meto solito. Te vamos a meter en nuestro huerto secreto. Nadie te sacará. Vas a ser vuestra cena. ¡Pata de cabra! ¡Pata de cabra! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! A ver si está la cena preparada. ¡Sí! ¿Vamos a comer? ¡Sí! ¡Vamos a comer, ya! ¡Dejen algo para nosotros! ¡Nosotros también! ¿Por qué se comieron de así? ¡Andy! ¡Fundado! Yo no puedo comer ni un bocado de humano más. Tengo que ir al baño. ¿Qué estás haciendo? Ay, es que nunca voy al baño. Ay. ¿De cuál? El baño está ahí. Ay, sí, cierto. Mi hueso secreto está. Mira, estos también estaban cocinando. ¡Ay! ¡Ya no puedo comer! ¿Cómo se llaman estos donde las brujas hacen comida? Cuentos secretos. No, se llaman calderos. Yo los digo cuentos secretos. ¿Huerto secreto? Sí. Bueno, está bien. ¡Ay! Esa es como una calaca, ¿no? O algo así. Es una momia. ¡Ay! Yo mejor me voy a mi cajita. Tengo muchas ganas de dormir. Ay, me voy a dormir. Ay, como que la comida me cayó mal. Yo también quiero ir a dormir. Vámonos a la casa, muchachos. Ay, sí, vámonos. Es hora de irnos, mejor vámonos antes de que se acuerden que estamos vivos. Ay, ay, qué buena siesta tuve. Oh, tengo mucha hambre. Oh, yo también. Voy a cocinar algo. Fiestas Frankenstein. Y fantasma con cara de miedo. Tienes que buscar comida. ¿Tengo que ir a buscar comida yo? Sí. ¡No me salgan! ¡Oh! ¡Quiero comer un cerebro! Ahora la serpiente ya es, ya es un fantasma, ¿no? ¿También? ¿Ya es el fantasma de la serpiente? No, está muerto. ¿Por eso es el fantasma de la serpiente? No, eso es... Ahora es esqueleto. Bueno, entonces vamos a ponerlo así. En forma de esqueleto. Mira. Y no se puede mover. ¿No se puede mover? Me muero de temblor. ¡Hey, chicas! ¡Ey, chicos! ¡Nos está llamando! ¡Vengan! Sí. ¡Vengan con nosotros! ¿Qué pasa? Vamos a ver televisión. ¡Sí, ver televisión! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Yo aquí comiendo palomitas de maíz. ¿Después qué esperabas? ¿Qué querías comer? ¡Uy! ¡Humanos! ¡Voy a buscar! Pero aquí no hay muchos humanos. ¡Voy a buscar afuera! ¡Oh! ¡Necesito ponte! ¡O si no, gato me va a cachar y me va a comer! ¡Pensará que yo soy un ratón! Mira, acá está el pollo. Que coma el pollo. ¡Pollo! ¡Qué gallina! ¡Encontré una gallina! ¡Ay, mejor quito de aquí! ¡Encontré una gallina! ¡Ay, qué rico! Mira, ya van más clases. ¿Está lloviendo? ¿Puedes echar conmigo? Sí. Encontramos gallinas, las vamos a meter. Caldo de gallina, justo lo que me gusta. Ahí se está cocinando. Parece que tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? Porque me va a cocinar también a mí. Bueno, yo me voy a meter. ¡Palmas de cabra! ¡Patas de cabra! Caldo de gallina. Mano de tres ojos. Perfecto, es mi platillo favorito. Lo siento. Ya está el pollo preparado. ¿Prendes la luz? ¿La luz? ¡Qué bien! ¡Tenemos tareas! ¡Madre mía! ¡Oh, madre mía, Lady Pecas! ¿Por qué? ¡Ya se está poniendo el sol! ¿Se está poniendo el sol tan rápido? ¡Se acaba de salir! ¡Oh, ay! Yo mejor no me voy a parar aquí. Yo solo moví. Creo que ya vienen tus amigos de la otra clase. Oye, Sebas, vente, todavía no terminamos. ¡Ya terminé! ¡Hola! ¿Ya recogiste? ¿Ya viste las gracias a todos? Vamos a recoger. No, no se vaya. Ayúdame a recoger todos los zombies que están allá adentro mientras yo deshago la casa. Solo le bato los zombies. Sí. No. También los globos y todo eso. Yo quito la casa. Tú guarda los juguetes. Las campanas llévalas. No, espera. Las campanas llévalas al cuarto de música. Mientras yo guardo los juguetes. Las campanas, ¿sí? Quiero una sin avisar. Todavía no empiezan los tus compañeros. Ya comenzaron. ¿Cómo?